Y Culevoltio, en lo claro, ma. Si no te montas en lo claro, te quedaste. Y de Chico, en lo claro. Nelly, el alma secreta. De Chico, ma. Yo me descontrolo y me pongo mal cuando te veo bailando, imaginando los dos sudando. Si te pillo no te voy a soltar. Tú te haces la brava y me dices no, pero te veo mirando. Más dice lo que tú andas buscando, pero tiene miedo que te vaya a juquear. En el club, chillin' on the low, on my flow, checkin' lo que hay, you know. La música encendida, todo mi combo llegó. La mujer es la de ella, dime qué pajo. De momento tu mirada con la mía chocó, me notizó. Hasta ti me llevó, mami, solo como un roce todo se activó. Conmigo ella se soltó. Mi flow te provoca miradas que chocan, te muerde la boca y me pongo mal. Mi perfume te choca, mis manos te tocan, te vuelve loca y no puedes evitar mirarme, ocuparme, pegarte, rozarme, tocarme, entregándote a la maldad. Más calor, bajando el sudor, llegó el matador, el abusador, ma. Yo me descontrolo y me pongo mal cuando te veo bailando, imaginando los dos sudando. Si te pillo no te voy a soltar. Tú te haces la brava y me dices no, pero te veo mirando. Imagínate lo que tú andas buscando, pero tienes miedo que te vaya a juquear. Cuando se apagan las luces y me le pego como niña a los dulces. Y es que se suelta y es que se luce. Si te pillo no te voy a soltar. Entregado, hablándote al oído pegado. Ese meneito me tiene enamorado. Ya tú sabes que exagerado. Si te pillo no te voy a soltar. Te miraste, te impresionaste, te paraste en la tuya y mataste. Pero si no te montas en lo claro te quedaste. Si te pillo no te voy a soltar. Ey, Julio Volti, ya tú sabes. Nelly, el alma secreta. Es pa' ma. Yo me descontrolo y me pongo mal cuando te veo bailando, imaginando los dos sudando. Si te pillo no te voy a soltar. Tú te haces la brava y me dices no, pero te veo mirando. Más dice lo que tú andas buscando, pero tiene miedo que te vaya a juquear. Te voy a soltar, man. Ya tú sabes, es la que hay, Julio Volti. Pau, White Lion, Andelía. Déjame probar la puntería. El portal, en lo claro. El alma secreta. Es pa' humano.